Bueno, mira, no, lo nuestro va a ser una cosa sencilla. Nosotros queremos hacer un festejo, ¿cómo te diría? Como si fuera un boliche de campo, vamos a decir. Que la gente venga, se reúnen en el centro, el delegado municipal nos ha permitido cortar la calle, si el día está lindo, que se preste para hacer más actividad, porque nosotros no disponemos de un salón grande. Claro. El salón es limitado, entonces para mejor desarrollo del baile sería es conveniente en la calle, ¿no es cierto? ¿En dónde se va a realizar? El delegado municipal ya nos facilitó esa idea, dice, si quieren corte en la calle, que yo los autorizo. Y como primer acto es el canto, el himno nacional, entonar el himno nacional, que sería a partir de las 14 horas, con el que quiere venir con su atuendo de la época, o las mujeres con, no sé, con alguna ropa también del atuendo, puede hacerlo, lo mismo que los hombres. Aquí tenemos mucha gente de campo. Si alguien quiere venir con su caballito vestido, con sus prendas como para lucirlas, puede estar el caballito por ahí atado, ¿no es cierto? No es para desfilar. Pero pienso que eso va a ser imposible, porque si el día está húmedo, creo que las prendas se humedecen y después cuesta mucho secarlas. No sé cómo es el problema, pero bueno, nosotros tiramos la idea igual. Uh-huh. ¿En dónde se va a concretar, Mabel, en dónde se va a concretar esto? En el centro de jubilados. Bien, ¿dónde está ubicado? Mira, haciendo esquina con la delegación municipal, no sé si te ubicas, pleno centro. Bien. En el centro de Espigas. Bien, bueno, para toda la gente que por ahí quiere también participar de estos festejos. Claro, sí. Nosotros ya te digo, aquí no se va a hacer, porque nosotros pensamos que hay gente de Olavarría, si quieren venir, el micro va a salir a las 10 de la mañana y va a pasar por la avenida Pringles, y la gente lo puede esperar en la estación de servicio frente a la clínica Semeda. Uh-huh. Bien. Ahí pueden tomar el micro. Primeramente se tendrían que comunicar con el Tucio para guardar asiento. Y eso sale el micro sale a las 10 de la mañana. Y es gratis, además. Sí, es gratis. Sí, porque eso viene a buscar los chicos que van al acto de la escuela, del Olavarría. Uh-huh. Los chicos de la escuela. Entonces, al venir a buscar los chicos, trae gente. El que quiere venir, por supuesto, y cuando viene a traer los chicos, lleva a la gente de vuelta. Así que la comodidad es mejor imposible. Es cierto. Además, hay mucha gente de Espigas, propia de la comunidad de Espigas, quizás no pueda viajar a Olavarría para participar de los actos centrales. Entonces, qué bueno que allí en su comunidad tenga una actividad especial en el marco de los 200 años de la patria, ¿no? Claro, sí. Por eso nosotros tenemos una colaboradora, que es Mirta Otermín, que ella fue la que me tiró la idea, y nosotros, que no precisamos mucho, nos prendimos enseguida para hacer esto. Y bueno, ya te digo, los festejos no van a ser muy trascendentales, pero vamos a hacer, por ejemplo, se va a bailar la chacarera, el gato, después, bueno, las rancheras, y tal vez hagamos algunos juegos con globos blancos y celestes, y bueno, cosas así que todavía estamos más o menos, por más que faltan 2 días, pero estamos proyectando algo más también. Y sí, nosotros que dejamos aclarado que el centro no va a hacer comida, pero sí, aquel que quiere venir y quiere traerse sus sandwichitos, nosotros le cedemos el espacio. El salón que tenemos va a estar calefaccionado, tenemos mesas, sillas, para que estén cómodos. Y el que no quiere traer comida, aquí hay lugar donde se puede comprar. Uh-huh. Así que después tenemos para la tarde, como todo va a comenzar a las 2 de la tarde, sí, vamos a hacer chocolate con tortas fritas. Bueno, todo listo para que sea una jornada a todo trapo, con mucho festejo allí en la comunidad. Sí, sí, Bueno, en buena hora. Mabel, preguntarle finalmente, estimamos a priori, de acuerdo con lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que el martes sí va a estar lindo, no va a llover, por lo menos no hay pronóstico de lluvia para esa jornada. Pero en caso de que se presente con lluvia la jornada o con condiciones de mucha inestabilidad, ¿tienen establecido algún plan B para establecerlo a este festejo en un lugar cerrado o no? ¿Qué es lo que harían? No, porque, por ejemplo, el club se acaba no está todavía la comisión formada, así que no dispondríamos de las instalaciones del club. Que se ha disuelto la comisión anterior, fue hace 2 días. Así que, y si no, nosotros disponemos de 2 saloncitos. Así que lo haríamos igual dentro de los salones nuestros. Ah, bueno, fantástico, sí, entonces. Sí. Sobre todo para la gente de allí, ¿no? Que por ahí quiere aprovechar el feriado. En caso de que venga gente y quieren pasear por el pueblo, no hay mucho para ver, pero Mirta Termín se encargaría de hacerles de guía y darles algunas explicaciones. Porque, bueno, aquí hay también, como es, para recordar cosas de antes y edificios viejos o... bueno, historia de Espigas. Claro que sí. Además, una comunidad que se prepara para el centenario también, ¿no? Sí, así sí, que qué bueno que en el marco del bicentenario también se recuerde esa fecha. Claro. Y nosotros pensamos para esa fecha, si Dios quiere, inaugurar nuestra sede propia porque hemos recibido la donación del edificio. Así que pensamos inaugurarla también esa fecha. Bueno, Mabel, desde ya agradecerle muchísimo este contacto hoy tempranito con la mañana de Usted Se Informa. Una cositita más, chiquitita. Sí, a ver. Nosotros queremos que la gente venga, es una consigna nuestra, que la gente venga con mucho fervor patriótico, que vengan con la bandera si es necesario, si quieren, si gustan, que canten el himno con toda la voz que se tenga y que ese viva la patria después de cantar el himno que se escuche de todos lados, porque hay que tener fervor patriótico. Es verdad. Para que, bueno, por lo menos que nuestros próceres desde el cielo nos escuchen.